oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica los compañeros de la 690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Pedro querido Otero, vuelto de las vacaciones. Qué pena, se acabaron las vacaciones, Pedro. Pero bueno, todo tiene un final, pero ya tendremos otras vacaciones. Aparte del fin de semana que viene, tenemos un fin de semana largo. Va a estar, tenemos así feriaditos salpicados en este mes de marzo, abril, así que nada, bien. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras vías, que son el Facebook OidMortales2011, el email OidMortales2011@yahoo.com.ar, nuestra página www.oidmortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, martes y sábados al mediodía, ¿sí? Y después tenemos una serie de amigos y amigas en otras radios que nos están transmitiendo al mismo tiempo o que nos van a retransmitir, ¿no, Luis? Sí, nos están retransmitiendo Radio Nehuén, Radio Nehuén, zonasinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alena en la provincia de Misiones. Saludamos a los amigos de ahí de la radio y por supuesto también a las oyentes y los oyentes que se toman el trabajo y las ganas de compartir una hora con nosotros, ¿no? Y también nos retransmite Radio Libre de Santa Teresita, Radio Libre 96.3, los martes a las 20 horas, www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas, y Radio Nauta en La Plata, FM 106.3, o radionauta.com.ar los viernes a las 17. Y sabes que si entras al YouTube de La Retaguardia Radio, nos puedes estar viendo ahora en vivo también con imagen. Así que tenés alguna. En vivo y en directo. Frase que nunca se ha dicho en la. En vivo y en directo. En la televisión argentina. Esto es otro formato. Estos formatos. Al centro de la pantalla, señora. Eso, sí. Estos formatos nuevos, el YouTube, los streaming, qué sé yo, tantas cosas que por lo menos a mí me cuesta un poco engancharlos, me cuesta un poco cuando quiero escuchar alguno que me parece interesante y no sé cómo buscarlo. Tendríamos que hacer un tutorial para más de 60, los más 60, como para que alguien nos guíe en cómo hacer, ¿no? Yo quiero ver algún streaming o ver qué streaming hay, como para. Yo antes compraba la revista TV Guía y veía escrito los programas y claro, tele en donde salían los programas. Ahora sí. Con tanta anticipación. Ahora, si hubiera algo así, sería más grande que la guía telefónica, porque hay streaming de todo tipo, de todo color, han surgido como hongos. Después de la lluvia, las radios por streaming y los programas por streaming, ¿no? Sí, mi pregunta sería si esto fue también una de las de los efectos de la pandemia. Sí, ¿qué hubiera pasado sin pandemia? ¿Hubieran sucedido igual estos formatos? Yo creo que sí. Sí. Creo que sí. No sé si con el furor, porque bueno, tuvimos que aprender hacer un montón de cosas a través de lo virtual, de la plataforma de un Zoom, de un Meet, las videollamadas, qué sé, tantas cosas que aparecieron y que no estábamos acostumbrados, la verdad. Yo nunca había dado clase virtual, sinceramente, por ejemplo, para mis estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Nada, sí. Y hoy por hoy hacemos clases de repaso y las hacemos por Zoom, cuando podríamos hacerlas presenciales. Sabés que ayer estaba escuchando una entrevista con, no me acuerdo quién era la persona, pero era una persona que estaba en la parte de comunicación también, y de empresas, ¿no? Y vos sabés que después de la pandemia, lo que vos decís, incluso en el laburo, ¿no?, en el trabajo de todos los días, se empezaron a hacer el trabajo desde sus casas. Las empresas empezaron, eso, en los bancos, en las empresas, a trabajar desde la casa para no ir a trabajar en las oficinas. Por ejemplo, el microcentro quedó desierto durante un año largo. Y después de la pandemia, muchas tomaron esa actitud, ¿no? Pero ahora, comentaba él que gerentes de grandes empresas están queriendo hacerlos volver al lugar de trabajo físico. Y él decía que era medio un error, porque la gente trabaja con libertad, y cuando le preguntaba a los gerentes, a los CEOs de las grandes empresas, decían, para controlarlos. Y para controlarlos, que si el laburo te lo sacan igual, es una cuestión solo de querer ser jodido. Entonces, bueno, que estaban en algunas empresas tratando de hacer rotar 3 veces al trabajo y 2 veces desde la casa. Y él veía las ventajas de, por ejemplo, decía, hay personas que se ahorran dinero en pasaje, ahorran tiempo, porque el tiempo muerto de ir y venir hasta tu casa al trabajo, y no te olvides que hay mucha gente que trabaja lejos y son 1 hora de viaje de ida, 1 de vuelta, se pierde 2 horas. Por ejemplo, él decía algo normal, por ejemplo, puede tener tiempo de escaparse un rato a ir a buscar a los hijos y después volver del colegio, ¿no? Cosas así. Tiene la contra, para mí, tiene la contra, que el trabajo te organiza social y sindicalmente. Vos no podés hacer en una oficina donde tenés 30 personas, vos no podés hacer una asamblea por Zoom para decidir un paro o no, porque no es lo mismo un debate persona a persona en el lugar de laburo que estar haciéndolo por Zoom. Eso también es una contra, ¿no? Yo prefiero... Igual, a ver, la mayoría de las empresas ha vuelto a lo presencial. Por ahí algunos quedan con algún día de Zoom en la casa, casi como un favor. Casi como un favor, sí, porque la exigencia casos, hoy por hoy es lo presencial. Por lo menos yo, que estoy trabajando en el centro, en lugares de salud y demás, muy poca gente queda, a lo sumo, si tienen que ir de lunes a viernes, un día puede llegar a ser por virtual, desde la casa, el home office, que llamamos. Bueno, pero es lo que decía él, ¿no? Pero él decía que tenía muchas ventajas el trabajar. Y tiene sus ventajas y sus desventajas, dependerá de cada lugar, de cada persona, ¿no? Qué sé yo, hay gente que prefiere salir de la casa justamente para no quedarse en la casa, porque quiere escaparse de la casa, y es una manera. Sí, pero está. Nada. Bueno, si le parece a Pedrito, vamos por... Para nosotros es Pedrito, ustedes disculpen, es un señor, ya es un hombre grande, pero con cariño, con mucho cariño. Y aparte, sabiendo que estoy con 2 hinchas de San Lorenzo, yo hoy tengo todo el cariño del mundo para ustedes, todo mi reconocimiento, mi acompañamiento, mi solidaridad. Algún día nos tocaba perder. Pero no pasa nada, no pasa nada, no, por pasa. Favor. Por pasan favor, cosas compañero. Peores. No pues, pasa nada, por supuesto. Así que, si le parece a Pedro, vamos con lo que estaba pautado para este ratito, mientras esperamos al licenciado Pablo Manuel Arroyo, que nos va a hablar de musicoterapia. A ver. Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarnos. Parece que una pasión me libera el corazón, mientras se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que insisto? ¿Cómo buscando un lugar? Estábamos al sur de atardecer, de Cayó la Cabra y La Vela Puerca. Un tema que cada tanto pasamos porque, bueno, pasan cosas y uno, estos temas es como que vuelven otra vez a los sentimientos, a la memoria, al corazón. Casualmente lo encuentro, lo vuelvo a escuchar y nada. Y son temas que cuando gustan quedan y nada. Espero que les haya gustado volver a recordarlo. Ya lo habíamos escuchado en otros programas. Bien, estamos ya en comunicación con el licenciado Pablo Manuel Arroyo, el licenciado en musicoterapia. Le agradecemos su presencia hoy acá con nosotros en el programa. Así que no sé si llamarte Pablo, si llamarte Manuel, vos nos dirás cómo querés que te llamemos, porque tengo como una duda. Luis Sergio y Cristina Varela te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, Manuel. A pesar de que es mi segundo nombre, es por el que me llaman. Así que, con Manuel, entonces, Manuel. Estamos bien. Bueno, antes, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre está bueno poder charlar un poquito y visibilizar un poquito también lo que hacemos los musicoterapeutas, les musicoterapeutas. Así que, eso. Muy agradecido con la invitación, ¿sí? Tenemos algunas entrevistas ya hechas con la licenciada Patricia Cabrera, claro. Con Johnny, bueno, para mí es Johnny, diminuto John, porque su intervención musical, también compañeros de la retaguardia, los dos, pero a través de este suceso que está ocurriendo en cuanto a la necesidad de visibilizar que no estamos de acuerdo con la fragmentación de la carrera de quienes trabajamos en los equipos de salud de la Ciudad de Buenos Aires, dije, bueno, dejémosla descansar a Patricia, a Johnny, y yo vi tu reel, digamos, y me pareciste muy claro, me pareció sencillo, porque a veces es cierto que a lo mejor hay algunas profesiones del equipo de salud que no todo el mundo entiende cuál es la función, a qué se dedican, por qué son importantes, y en tu caso vos sos licenciado en musicoterapia en el Hospital Bernardino Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? También sabemos que sos pianista, algún día entrevistaremos al pianista, y que también tenés otro espacio de trabajo que también, si vos querés, después nos podés contar. Pero, vale. Como para empezar, para aquellas personas que a lo mejor nos vienen a visitar al hospital porque necesitan de algún cuidado, de alguna atención, y dicen, ¿qué es un licenciado en musicoterapia o una licenciada en musicoterapia? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es o qué hace? ¿Qué es, qué hace? Todo lo que vos te parezca. Vamos por el qué es y qué hace. Dale. Bueno, como porque me parece interesante el qué es en un hospital cuando alguien llega, porque también nos permite hablar de qué es todo el recorrido que hizo como profesional para poder estar formando parte de los equipos de salud para la atención de las personas que llegan a los hospitales. Bueno, un licenciado en musicoterapia es alguien que ha estudiado una carrera universitaria. Esto es un dato de color, pero que está bueno decirlo. En Argentina fue el primer país de habla hispana que contó con carrera de musicoterapia en la Universidad del Salvador, por ejemplo. Y bueno, después se abrió en la UBA en el 93, en el 2005 fue licenciatura. Entonces, es un profesional de la salud que se ha formado en esta disciplina, que utiliza la música como un medio como el lenguaje elegido por la disciplina para generar experiencias. Digamos, en donde lo que facilita y posibilita trabajar objetivos terapéuticos es el sonido y las experiencias musicales. Entonces, nosotros los musicoterapeutas trabajamos con esa materia prima que es la música, ¿sí? Entonces, el musicoterapeuta que está en el hospital trabajando, además de haber hecho su formación de grado, como licenciado, se ha formado en el hospital porque también, digamos, formamos parte del sistema de residencias y de concurrencias, que es lo que nos permite también producir nuestra o formarnos para estar en los hospitales, digamos. Entonces, cuando un musicoterapeuta está ocupando un lugar, un cargo, un puesto que también se concursa, porque somos parte de la carrera, tenemos todo este recorrido hecho también de formación en una disciplina científica del campo de la salud, digamos. Y para quien llega, me parece que el aporte que hace un musicoterapeuta, digamos, va a depender mucho de qué población, de qué hospital, de qué espacio de salud también hablemos, pero creo que en líneas generales es poder aportar esta mirada específica desde la música, muchas veces desde el arte, para acompañar procesos de salud. Muchas veces estamos insertos en equipos interdisciplinarios, entonces ahí también hacemos el aporte desde, bueno, esta mirada también integral que yo creo que cada vez más exigen las problemáticas con las que nos encontramos en los hospitales. Entonces, eso es quién es un musicoterapeuta. Ahora, el que hace un poco lo fui contando también, pero tiene que ver con esto, ¿no? La música para nosotros es un lenguaje, el lenguaje que elige la disciplina, es el recurso, es la herramienta que nosotros utilizamos para trabajar objetivos terapéuticos. No es que alguien va a ir a un hospital y teniendo una sesión de musicoterapia va a aprender música, por ejemplo. Ese no es nuestro objetivo. Sino poder acompañar desde en algunos ámbitos, como yo contaba en el reel, como la salud mental, desde procesos que tienen que ver con la expresión y la elaboración emocional, así como también en otros ámbitos puede ser con la rehabilitación cognitiva, es decir, la estimulación de funciones. Nosotros sabemos que la música implica al cerebro en su totalidad y a las diferentes áreas que intervienen en todo lo que tiene que ver tanto con el procesamiento de la música como con el hacer musical y nos permite acceder a ese tipo de estimulación. Bueno, en el área médica, que es donde yo estoy, que es el Hospital de Rivadavia, también nosotros nos insertamos en el equipo de interconsulta, acompañando a las personas que están allí internadas. Entonces, a partir de esto, nosotros buscamos reducir el impacto psicosocial que tiene una internación también en un hospital para una persona, que es un elemento desorganizador de su vida cotidiana, de sus relaciones, de sus vínculos, del lugar que ocupa en el trabajo y que muchas veces esto genera ansiedad, estrés, miedos. Entonces, muchas veces la música administrada o generada la experiencia musical por un musicoterapeuta formado, permite que muchas de estas emociones puedan ser expresadas, permite muchas veces reducir también el estrés de las intervenciones médicas en el cuerpo, acompañar en la construcción de estrategias del manejo no farmacológico del dolor, reduciéndolo también. Entonces, bueno, es muy amplio el campo, entendiendo también qué lugar ocupa la música en nuestra práctica, ¿no? No sé Y si. pregunto, ¿un musicoterapeuta Sí. trabaja solo en hospitales de agudos, solo en hospitales No. de salud mental? ¿En qué ámbitos de salud puede trabajar, digamos, o Es trabaja? Es muy buena la pregunta. Sí, aquí, bueno, yo estaba hablando del ámbito de los hospitales. En los hospitales puede estar inserto en hospitales de agudos. Hay musicoterapeutas en el Hospital Álvarez, bueno, en Rivadavia. No me quiero olvidar de ninguno, pero también estamos insertos en hospitales especializados en salud mental, como es el Tobar García. Bueno, está el Centro de Salud Número 1. Estamos en el El Tornu también. Moyano. En el Moyano, especializados en salud mental para mujeres. Está en el Borda hubo, ahora no sé si hay, pero también estuvo. Eso en lo que tiene que ver con el sistema público de salud. También estábamos insertos en otros ámbitos dentro de todo ese campo, ¿no? En hospitales infantos juveniles, en población con trastornos del espectro autista, con otros tipos de también discapacidades. También estamos insertos y cada vez más ahora en el ámbito educativo, acompañando procesos de aprendizaje y todas esas necesidades que van apareciendo también en la escuela, en el ámbito privado también, como ejerciendo nuestra práctica, digamos, allí. Comunitario también, perdón, que ese nombre no me quiero olvidar, en el ámbito comunitario que hay desarrollos muy importantes hechos desde la musicoterapia, acompañando procesos en grupos, en la comunidad, favoreciendo lazos solidarios y la inclusión social también. Sí. No, ¿qué tal, Manuel? Luis te saluda. Mucho gusto. La pregunta es, mi curiosidad. ¿Cómo, con quién se determina en qué momento que un paciente necesita la atención de ustedes como musicoterapeuta, ¿no? O sea, pues me imagino que no debe de ser para todos los enfermos igual. Debe de haber características que en un conjunto de disciplinas que van actuando conjuntamente atendiendo a ese paciente, dirán, che, mirá, acá podemos optar por esto, ¿no? ¿Cómo te dice algún otro, che? Mejor que vaya a verlo un psicólogo, lo trate un psiquiatra. En el caso de ustedes también, ¿cómo se determina, cómo se llega a la determinación de que la necesidad de ustedes? Muy buena pregunta. En general, digamos, voy a tomar como lo que nos pasa a nosotros en el hospital, pero bueno, Sí, claro. es cómo llega una interconsulta, por ejemplo, en nuestro hospital. Nosotros elaboramos criterios de derivación, digamos, que en general también a mí, si bien es generalizable, también son criterios que se construyen con el equipo en el cual uno está inserto, que eso está bueno no olvidar porque también tiene que ver con los objetivos del equipo en el que uno está. La característica de la población que uno asiste. Y en general, nosotros en el Hospital Rivadavia tenemos criterios que tienen que ver con, por ejemplo, cuando es difícil, cuando vemos que hay pacientes que por ahí están muy ensimismados o replegados hacia el sí mismo y a veces es difícil acceder vía la palabra, entonces aparece la posibilidad de otro tipo de expresión a través de la música. Y en general tiene que ver también con eso, cuando hay signos, digamos, en donde otro tipo de lenguaje expresivo podría favorecer el acompañar, digamos, estos procesos de internación. También es verdad lo que vos decís, está bueno porque no es para todos, y esto es importante decirlo, muchas veces la música en un contexto de internación, la música no es inocua tampoco, digamos, hay pacientes que se encuentran vulnerables, entonces muchas veces la música te puede conectar con todo esto expresivo y lindo, como también con lo ominoso y recuerdos que son, que son bastante, digamos, perturbadores en una situación así, ¿no? Entonces, muchas veces es un criterio que se va construyendo en conjunto. Claro. Sí. Y la No. derivación la hace, por ejemplo, un psicólogo, no Sí. sé, el que coordine el Nosotros equipo. en el hospital tenemos, las derivaciones nos llegan por distintas vías. Nosotros formamos parte de las reuniones interdisciplinarias del equipo de interconsulta, que es. Nosotros dependemos en el hospital. En el hospital el equipo está formado por dos musicoterapeutas de planta. Uno soy yo, otro es mi compañera Valentina Boronat. Y desde el año pasado tenemos residente propio de ahí del hospital. Entonces, Bien. Tenemos una residente y tenemos una instructora de residentes. Formamos parte de las reuniones interdisciplinarias que se hacen del equipo de interconsulta de salud mental, que es el que interviene atendiendo, digamos, en las salas médicas. Muchas veces las interconsultas se producen allí. En donde, bueno, también nosotros evaluamos y se evalúa cuál es la relación de ese paciente con la música. Cuando nosotros construimos ese criterio, pensamos también que la música puede llegar a cumplir una función en la expresión de ese padecimiento, en la estimulación de alguna función, en la estimulación en cuadros que tienen que ver con posiciones más depresivas, ya sea por la enfermedad o por alguna característica psicopatológica previa a la internación también. Entonces muchas veces ahí se discuten los casos, se preguntan y se van construyendo también en ese momento, ¿no? La intervención Otras de... veces llega directo. Sí, Sí. sí. Termina. No, que otras veces llega directamente de los médicos de sala de clínica médica, en donde, bueno, esa interconsulta a veces puede ser menos precisa porque, bueno, muchas veces llega como motivo, por ejemplo, un clásico es, bueno, está medio aburrido en la sala, a ver qué pueden hacer. Entonces, ahí nosotros también, si bien entendemos que lo recreativo puede ser terapéutico también, a partir de tomarnos unas sesiones de evaluación, en general dos o tres, también construimos con el paciente qué función puede cumplir la música para acompañar las necesidades particulares de quien está atravesando, digamos, hay una internación y muchas veces hay un segundo tiempo de diálogo con ese médico para decir, che, bueno, está aburrido, pero también nosotros notamos que está deprimido, que le cuesta expresarse hablando, entonces por ahí con la música podemos generar algún otro tipo de contacto con sus emociones o de poder estimular globalmente alguna de las funciones que muchas veces también la internación impacta, digamos, en todo esto. ¿La intervención de ustedes es solo con pacientes que están internados o también, como en otras áreas, tienen a consultorios externos, por ejemplo, específicos? Nosotros hay, sí, en otros hospitales, por ejemplo, en el Tobar García se atiende pacientes de consultorios externos, no solamente de internación. Nosotros en el Hospital Rivadavia atendemos solamente digamos, a pacientes que están internados. Intervenimos en salas de internación de clínica médica y tenemos un dispositivo grupal también en la sala de internación en salud mental, que es muy nuevita, tiene 1 año y meses que se abrió como, bueno, parte de todo el legado de la ley de salud mental, de abrir salas en hospitales generales. Entonces ahí coordinamos un dispositivo grupal de 2 veces por semana y también tenemos, ofrecemos espacio grupal, un espacio de canto grupal abierto a la comunidad, que forma parte de la oferta de talleres abiertos a la comunidad que brinda el servicio de salud mental, que bueno, ahí van tanto pacientes de consultorio externo del hospital como personas de la comunidad que se acercan y que están en contacto y que ven y que, bueno, quieren atravesar una experiencia de poder conectarse con otros a través del canto. Y bueno, estamos también con un dispositivo ya no tan nuevito, pero que nos gusta mucho, que es el enlace de voces, que es un espacio de canto grupal, pero destinado a profesionales del equipo de salud. Entonces, como un espacio de prevención del burnout, digamos, que tiene que ver con poder Qué elaborar bueno. a través de la música todo lo que deja la clínica y las problemáticas cada vez más complejas Qué bueno, sí, que se sobre nos todo después de haber presentan. atravesado, como hemos atravesado una pandemia, en donde después el burnout quedó como un poquito olvidado, ¿no? Como, y nada, me parece que esos espacios son sanadores realmente para el equipo de salud, para todos los profesionales, para todos los trabajadores de un hospital que atravesamos situaciones diversas, difíciles, Y es variadas. muy, muy interesante lo que sucede allí en ese espacio también. De a poco se fueron sumando, o sea, participan psiquiatras, psicólogos, participa kinesiología, en un momento de trabajo social también ha participado. Es variado el grupo que se arma y es interesante lo que sucede, inclusive nos reunimos una vez cada 15 días ahí en el hospital. y lo que sucede, ¿no? Lo que uno ve cuando llegan con todo ese resto que queda en el cuerpo y cómo eso encuentra a través de la música la posibilidad en resonar con los otros, en construir creativamente con otros, distintos arreglos, cómo se retiran de otra forma, con otro clima emocional Claro, también, sí, ¿no? seguro, seguro, seguro. Bueno, qué bueno, qué bueno que pudiste estar hoy con nosotros, Manuel, y qué importante es justamente que este trabajo que en el caso de ustedes hacen siga funcionando en un equipo de salud, no que seamos todas islas, justamente aisladas unos de otros. Sin Totalmente, sí. tener la integridad que necesita una persona, porque cada uno de nosotros necesita de la atención cruzada, variada, interdisciplinaria, interpersonal, no solamente en la salud, No, en es la que me vida parece que misma. es una posición ética, como decimos, ¿no? Yo ahí en el reel un poco de lo que hablabas esto, de si uno está posicionado en una concepción de salud, pero también de la vida, digamos, ¿no? Ahí es donde se entremezclan, en donde, bueno, no, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad orgánica, digamos, en la salud intervienen numerosas variables determinadas por todos estos aspectos, tanto el biológico como el social, el económico, el emocional, y bueno, es allí donde me parece que intentar aspirar a esto, al trabajo interdisciplinario, pero interdisciplinario realmente desde una práctica interdisciplinaria, desde una búsqueda, ¿no? En donde, lejos de igualar a todas las disciplinas, cada una puede aportar desde su especificidad y desde su alcance también, hasta dónde llega y hasta dónde no, ¿no? Y es por ahí en esos puntos en donde se puede ir construyendo. Y me parece que es por eso que todo lo que está pasando con la ley y con todo lo que está pasando también en me parece, contexto país y político, tiende a la fragmentación, ¿no? Entonces, Tal bueno, un cual, poco tal cual. la búsqueda es poder defender estos espacios que se han ganado también con mucho sacrificio, digo. Sí, y con luchas que se han dado y que se han ganado. Entonces es como volver atrás cosas que a uno le parecían que eran obvias, que nunca más iban a volver a replantearse como dudas o como posibilidades, y que hoy estamos viviendo un momento en donde a lo mejor algunos actores aprovechan para llevarse unos pesitos más a casa y resulta de una miserabilidad, por lo menos en lo personal me parece que no habla bien de ellos, Sí, pero sí. bueno, y de ellas. Son cosas que Así es. suceden. Manuel, nos vamos a Sí. seguir hablando, porque aparte sos pianista, nos quedamos con un montón de cosas para charlar, y te Dale, agradecemos dale. mucho, mucho que hayas tenido este tiempo para nosotros y para nosotras, ¿sí? Bueno, no, gracias a ustedes de nuevo por la invitación y siempre es un placer hablar, así que quedo a disposición para seguir profundizando. La verdad que es muy lindo hablar de la disciplina y muchas veces está bueno, al revés de lo que es el lenguaje de las redes, por ahí profundizar también de a Una poquito última un poquito pregunta. más. La Dígame, carrera sí. Sí. dentro de la UBA, Sí. en qué facultad se cursa? Está bueno, iba a decir todo eso y me estaba olvidando, así que gracias por la pregunta. En la UBA depende de la Facultad de Psicología. Se cursa en la sede de Avellaneda, pero depende de la Facultad de Psicología. Son 5 años con una tesis de grado, al igual que lo que, digamos, en tiempo que la formación de un Sí. psicólogo. Así Sí, que igual que la formación de eso. tantos profesionales de la salud, inclusive los médicos también, según donde Por estudien. eso es importante, digamos, salió hace poco esta nota en TN desde el desconocimiento, pero saber cómo se forma un musicoterapeuta, o sea, que la función en un Sí. hospital público está desde 1983, que hay todo un recorrido, que hay toda una validación también en la comunidad de salud Sí, sí. de lo que hace un musicoterapeuta. Tal Bien, cual. perfecto. Bueno, estuvimos Gracias. charlando con el licenciado en musicoterapia Pablo Manuel Arroyo y nos seguiremos encontrando en otras charlas con él. Así que bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas Luis, gracias. Cristina, Buenas te noches. saludamos y Pedro Chao, buenas también. noches. Chao, chao. Buenas Gracias. noches. Demasiado. hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Habíamos pasado, había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Momento en que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver. En otros lugares hay algunas personas que no las dejan cantar, nosotros sí. Por eso estamos escuchando Pasos al Costado, Turf y Milo J, este muchacho que no lo dejaron cantar ahí en la ESMA. Bueno, acá en el OID. Mortales. Epa, muy bien, Luis. Le damos un espacio, un tema de Turf súper conocido, Pasos al Costado. Y del tema yo tomaba, a mí me gusta tomar algunas frases, siempre es mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. O sea, que no te lleven con lo que debería hacer, con lo que está bien hacer, con lo que corresponde hacer, sino que abrí los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Pequeña, pero pequeña pregunta, que nos podemos hacer. No cuando tenemos que decidir qué carrera vamos a seguir, si vamos a estudiar, si no vamos a estudiar, si nos vamos a trabajar, si quiero hacer esto, lo otro. A lo largo de todos los años uno va decidiendo quién quiere ser, qué le gustaría ser, qué le gustaría hacer, ¿sí? Bien, y otro hincha de River, usual asistente a nuestro programa, nuestro columnista de hace años, cuando no lo conocía nadie, y ahora es muy popular. Se ha sentado en la mesa de la señora Mirta Legrand, ha estado con el COVID a full en todos los programas y en todas las radios, pero sigue siendo fiel a la retaguardia, ¿sí? Y como están en viajes y en cosas personales, y estamos viviendo esto de que parece que se viene el sarampión y los chicos empezaron la escuela. Y bueno, y tenemos un montón de cositas que decimos, bueno, vamos a empezar a compartirlas con ustedes, porque a veces uno tiene pequeñas dudas de decir, uy, el nene empezó la escuela, ¿qué hago con las vacunas? ¿A quién le pregunto? ¿Qué vacunas tiene? Uy, estoy embarazada, mi hija está embarazada, una amiga está embarazada, me pregunta las vacunas. ¿Y el sarampión? ¿Otra vez sarampión? Acá entre nosotros tres, los únicos que estamos a salvo somos Luisito y yo, porque somos anteriores al 65. Entonces eso zafamos, porque si no la tuvimos,

lo mínimo y necesario para tener salarios dignos y condiciones de trabajo como se merecen. Pero quienes envían a sus niños al colegio, bueno, ya saben, y a sus niñas al colegio, que hay que consultar el carnecito de vacunación del ingreso escolar, qué es lo que tienen que hacer, más allá de otros controles como el control visual, que es importante, el control auditivo, porque acuérdense que muchos niños tienen problemas de aprendizaje, no porque no puedan aprender, sino porque a lo mejor alguno de sus sentidos, ya sea la vista, ya sea el oído, tienen alguna disminución y eso hace que no puedan ver bien el pizarrón, escuchar bien a la señorita. Bien, sería importante hacer todos esos controles lo antes posible, antes de comenzar el primer grado, por ejemplo, pero bueno, si ya lo empezaron, en algún momento que puedan llegar a hacerlo, ¿sí? Y creo que nos queda, Pedro, un audio más del doctor. ¿Lo escuchamos? Soy el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, y creo que es importante recordar el calendario de vacunación durante el embarazo. Estas vacunas van a servir de protección hacia el niño, sobre todo en los primeros años, que las enfermedades pueden ser muy graves. Aquella embarazada que no se haya vacunado puede iniciar o completar el calendario de vacunación contra hepatitis B en cualquier momento del embarazo. Es imprescindible que se vacune contra triple bacteriana acelular, difteria, tétanos y coqueluche, tos convulsa, que puede ser muy grave en los primeros años de vida. También entrando en el invierno deben vacunarse contra la gripe, porque es la manera de protegerse y proteger al niño. Y no olvidemos que desde el año pasado en el calendario de vacunación está la vacuna incluida para virus sincicial respiratorio, aquel que produce bronquiolitis y puede ser muy grave en los primeros años. Esa vacuna se aplica entre las 32 y 36 semanas de gestación. Con esto estaría completo el calendario de vacunación de la embarazada. Hasta la próxima. Bien, así que también tenemos una indicación para las embarazadas en cuanto a las vacunas que tienen que aplicarse. ¿Sí, Luis? No, justamente con esto quería comentar que el gobierno de la ciudad ha tomado aparentemente cartas en el asunto, por lo menos en el comunicado, primero diciendo que se confirmó el cuarto caso de sarampión en la ciudad de Buenos Aires, que es un adolescente de 18 años, dice sin antecedentes de viaje, pero que reside cerca del lugar de residencia de las otras personas afectadas. Eso dice que fue a partir de enero que se confirmó el primer caso, una niña de 6 años con antecedentes de viaje a Rusia, Vietnam, Emiratos Árabes y Brasil. A comienzo de febrero se confirmó el caso de su hermana de 20 meses. Bueno, los padres no pudieron confirmar que las nenas estuvieran vacunadas, la familia sigue en cuarentena, y después, como dije, un hombre en febrero de 40 años que reside cerca de los otros dos casos confirmados en la comuna 14 de Palermo y alrededores. Y después, hablando de la vacunación en la edad escolar, dicen en las primeras 2 semanas de clase, dice, vamos a controlar todos los carnet que acrediten las aplicaciones del calendario e insistir en la vacunación. Todas las maestras van a solicitarles a los padres que los chicos lleven sus carnet, y al que no los lleve, el Ministerio de Salud enviará una carta a los padres para chequear la información y ofrecerles un turno para que puedan vacunar a sus hijos contra el sarampión. Y por último, donde está Teijeiro, la Sociedad Argentina de Infectología, emitió una alerta epidemiológica porque el sarampión es muy contagioso y puede provocar problemas graves en menores de 5 años. Personas inmunocomprometidas o desnutridas, neumonía, encefalitis y ceguera son algunas de las complicaciones vinculadas a esta enfermedad. Bueno, así que también pasamos este dato. Atento a quienes nos escuchan, las mamás, los papás, que sepan que en la Ciudad de Buenos Aires, tanto las escuelas públicas como las privadas, van a pedir los carnés de vacunación. Bueno, eso sería para el señor Jorge Macri como desprenderse un poquito de algunos legados que vienen desde Nación, fuertemente antivacunas, fuertemente, ¿no? Sí, sí, sí. Bajo otro claro. aspecto. Me parece que estaría bueno poder hablar con los papás, explicarles la importancia, porque bueno, ha habido una gran movida de algunas personas, inclusive algunos profesionales, ¿no? Llevándose por la cuestión de la antivacuna, que evidentemente ahora cuando las papas queman empezamos a preocuparnos, ¿no? Pero increíblemente el sarampión, que en su momento, yo me acuerdo, vos te acordarás, Luis, cuando uno era chico y en el grado había alguien con alguna rubiola, varicela, sí, sarampión, sí, sí. Todos trataban de ir a visitarlo para contagiarse porque te decían, bueno, así ya ya la tenés, ya te contagiaste y ya la pasaste. Pero no todo el mundo está en condiciones de bancarse, no todos los niños tienen la posibilidad de bancarse sin complicaciones estas enfermedades. El sarampión, como las paperas, son enfermedades que pueden provocar también daño auditivo definitivo. No es que, bueno, vas a escuchar un poquito menos y después te dan un remedio, te mejorás y ya está. No. Trabaja, o sea, atacan el nervio auditivo y la hipoacusia, la disminución de la audición que le pueden dejar a un niño es definitiva. No tiene forma de remediarlo, salvo después ya con un audífono, en fin, con otro tipo de procedimientos mucho más complejos, ¿sí? Así que, bueno, veremos cómo es el tema este de las cartas. Me llamó la atención lo de la carta. Hoy en épocas de, hablábamos de streaming y carta. Carta, me suena a papel y lápiz. ojalá que sea pensando en la salud de los niños y las niñas escolares y de sus familias, porque es lo que decía también el doctor Teijeiro. Acá no importa solo que te vacunes por vos, también importa por los que están alrededor tuyo. Porque yo puedo estar bien y si tengo alrededor algún niño inmunosuprimido por algún tipo de enfermedad, por alguna medicación que está tomando, porque en su casa a su vez ese niño tiene a alguien, un abuelito, un hermano, un papá. Nada, es una cadena compleja que puede afectar seriamente a quienes están en condiciones más endebles, ¿sí? Más débiles de poder soportar algún tipo de enfermedad. Así que bueno, le agradecemos al doctor Teijeiro haber compartido estos audios con nosotros. Seguramente una vez que esté de vuelta podremos charlar con él y le haremos todas las dudas como la que recién surgió desde nuestro oyente María. ¿Qué pasa si nací en 1965? Lo cual los está delatando hasta su edad, María. O sea, este año habrá festejo, imagino, con María, ¿no? No es por nada, digo. Bien, creo que nos queda poquito tiempo, seguramente nos estaremos viendo, disfruten estos días de carnaval, disfruten estos días en donde podemos por ahí descansar o relajarnos, hacer otras cosas con nuestros chicos, con nuestros nietos, con nuestros hijos, otras actividades que no sea mirar pantallas y mirar celulares y jueguitos virtuales, sino jugar a tirar piedritas, a un avioncito de papel, al tutti frutti. Hagamos pororó, como algunos le dicen, o pochoclo en casa, qué sé yo, un montón de cosas que podemos hacer y disfrutar de poder estar todos juntos un poco más cerca en lo personal. Aunque nos contagiemos el sarampión, pero estamos vacunados, no nos vamos a contagiar, por más que nos acerquemos cuerpo a cuerpo, ¿sí? Nos vamos a ir yendo con un tema de Pablo Milanés, fue el cumple, así que bueno, elegí un tema que se llama ¿Cuánto gané, cuánto perdí?, que me pareció muy lindo y para salir un poco de los temas tradicionales que escuchamos de Pablo. Y le agradecemos a nuestros compañeros de la M690 que siempre están allí operando para que podamos salir al aire. Le agradecemos a Pedro Otero, le deseamos mucha suerte en los próximos partidos del Cuervo, igual que a Luis, para verlos con alegría, con esperanza, con ilusión, de bueno, nada, ¿qué va a ser? Supongo que el espíritu de Bonavena les ha caído, digamos, para que les gane Huracán, no sé qué decirles, muchachos. Son cosas que pasan, esto que dice la canción, cuánto gané, cuánto perdí, y bueno, son cosas que pueden pasar. No hay problema. Y para River también, sí, para todos, para todas y para todos. Grandes empates entonces. Ojo que acá nuestra amiga María está diciendo que no, Tiene 58 y va para 59, ¿eh? Así que tranqui. Bueno, perdón. Tranqui. O sea, esperamos un poco más para el festejo. Muy bien, no hay problema. Bien, gracias a todas, a todos. Y si les parece, nos vemos el próximo lunes en este programa que llamamos Oíd Mortales. Chau, Pedrito, gracias. Chau, Pedro. ¿Dónde estarán? A un lado de mi piel los guardo.